Puntaje para el tema de Fito Páez. Nada más preciado. Dos. ¿Sabés quién cantaba de fondo? ¿Quién hacía los coros? El señor Andrés Calamaro y Fabiana Cantilo. Totalmente bizarro. ¿Viste? Totalmente bizarro. O sea, pero viste ahí... que hay oscuridad en el tema. ¿Eh? Hay oscuridad en el tema. Sí, porque habrán apagado la luz o se la habrán cortado en ese tiempo, pero... ¿Qué es oscuro? Hay una oscuridad. Pasame un traguito de eso antes de que me quede sin garganta. No, no, eso que está ahí. Escupilo un poco. Así me tomo tu saliva. Hay monstruos rockeros sí. En nuestro muro. En el Facebook. ¿Quién serán esos lordis? No tengo idea. No te puede gustar, Fabi. Monstruos feos. Bueno, comentame qué experiencia tuviste con el disco que estamos escuchando de fondo. ¿Por qué me como las heces? Perdón, gente. Sí, The Lamb Lies on Broadway. Ah, sí, es un disco que no ahondé mucho. ¿Disco dobles? Sí, sí. Conozco algunos temas salteados, pero jamás lo escuché de corrido ni... ¿Te gustaron los...? Algunos temas, sí. Sí, sí. Me prefiero los Selling England by the Pound, Nursery Crime... Foxtrot. Generalmente los fans de Genesis prefieren ante una contrastación de estos dos discos, Selling England by the Pound y que es justo la anterior a The Lamb Lies on Broadway, los fanáticos prefieren Selling England by the Pound, no sé por qué. Pero ajá. Lo cierto es que este doble LP de Genesis fue editado a finales de 1974. Como decía, aunque para los fans de este grupo es uno de sus mejores trabajos, para otros, incluyendo a los propios miembros de la banda, es un trabajo que podría haberse mejorado considerablemente por lo apresurado de su composición y grabación. En aquel tiempo, Peter Gabriel... ¿Quién es? Tenía... Un genio. ¿Sí? Sí. Tenía un particular corte de cabello. Tenía un espacio afeitado que, según él, significaba una facilidad para contactarse con Rael. Ahora voy a decir quién es Rael. Así se le puede observar en algunos videos y fotos de la época. La letra de este disco fue escrita por Peter Gabriel, mientras que parte de la música corre a cargo del resto del grupo. Esto causó que estos últimos no se sintieran demasiado cómodos, lo que llevó a conflictos dentro de la banda. El disco causó conflictos. ¿De qué trata? ¿Por qué lo traje? La historia detrás del disco. Escuchá la historia. Rael, un inmigrante puertorriqueño, vagabundea por Nueva York al pie de los fastuosos edificios y los flamantes neones de Broadway. Al romper el alba, una nube negra desciende de los cielos sobre Times Square y comienza a absorberlo todo. Rael no puede escapar a su fuerza y acaba por ser tragado por ella. Al despertar, se encuentra dentro de una especie de cápsula. A pesar de no saber dónde se encuentra, Rael está tranquilo y apacible. Se vuelve a dormir despreocupadamente. Al despertar de nuevo, Rael descubre que la cápsula ha desaparecido. Ahora él se encuentra en una gruta donde las estalactitas se forman, se destruyen y se mueven a los ojos de la vista. Rael comienza a caminar, pero queda atrapado entre una de las estalactitas que se han formado y movido a su alrededor, formando una especie de jaula. Aprisionado por las rocas, observa a alguien en el exterior de la misma, su hermano John. Rael le pide auxilio, pero John lo abandona. Finalmente, las rocas se disuelven y Rael cae al suelo desvanecido por el dolor y la emoción. Cuando se recupera, Rael llega a una especie de galería de una factoría donde observa muñecos con forma humana con números en la frente. Sorprendentemente, encuentra muñecos con el rostro de sus conocidos e incluso con el rostro de John y de él mismo. Rael se siente miedo y comienza a recordar su paso en Nueva York, sus días con los chicos de la banda, su paso por el reformatorio de Pontiac, su primer encuentro amoroso, su pérdida de la inocencia, que Rael representa en su mente como una mano que afeita su corazón peludo. Todo esto estaba en la cabeza de Peter Gabriel. ¿Ah, sí? Sí. Tras la galería, Rael accede a otra galería cubierta por alfombras y repleta de seres extraños. En un extremo, frente a una gran puerta por la que se accede a una sala con mesa con un festín de comida y una escalera de caracol, se encuentra un conjunto de personas moviéndose lentamente de rodillas en el suelo. Rael trata de hablar con ellos y razonar por qué no se levantan y acceden a la otra sala. Sin embargo, no consigue obtener ninguna respuesta coherente. Rael abandona la galería, atraviesa la sala del festín y sube por la escalera de caracol. Al final de la escalera se encuentra una estancia con forma semiesférica con 32 puertas. ¿Estaba drogado, Rael? ¿O Peter Gabriel? Sí. Los dos. Los dos. La estancia está llena de grupos de personas que hablan en voz bien alta. Un sacerdote, un hechicero, un campesino. Todos ellos opinan sobre qué hacer, dónde ir, qué puerta atravesar. Pero nadie sabe nada. La única persona que le puede ayudar es una anciana, una Lilith ciega. Acá vamos a hacer una tangente. Es por eso que llegué a la historia de Land Lives on Broadway. Una Lilith es un demonio dentro de todas las de todos los géneros y subgéneros de demonios. Hay unos demonios que son que tienen forma femenina. La Lilith, sí. Me gusta. Te gusta. Vamos a salirnos. A la Lili se le asociaba, viste que... ¿Cómo se escribe? L-I-L-I-T-H. Vas a encontrar imágenes no muy... ¿Conseguiste alguna? Ya me gustó la Lili. Mira qué linda Lili. Bien. Muchos deformaban la palabra de Lilith en su, dentro de lo que es un súcubo. Pero un súcubo es más de la familia vampírica. ¿Un súcubo es un jugo como el Tang? ¿Súcubo? No, ah. Eso es suco. Ah. Te confundiste. Y bueno, lo que te comentaba, el Lilith es... ¿Cómo es un Lilith? Genial. Lo que pasa es que es asociada en la antigüedad a Lilith a los sueños masculinos nocturnos. Lo que se llama la preeyaculación. Sí. Es bien conocido que cuando el esperma de un hombre permanece dentro de su cuerpo durante mucho tiempo, automáticamente el organismo lo tiene que eliminar. Ajá. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque pierde... pierde como si perdiera poder genético. Sí. No sé explicarlo bien. Seguramente un médico lo explicaría mejor. Entonces pasa lo que se llama la noche, lo que se le dice las noches húmedas. ¿No es cierto? El hombre amanece eyaculado. Me gusta. Eso me gusta en Facebook. Bueno, en la antigüedad se le atribuía a Lilith o a los demonios súcubos. Eso. Influenciar en los sueños de los hombres para... ¿Entendés? Relax. Bueno, es lo que se creía en la antigüedad. Bueno, una Lili ciega me quedé, que le puede llevar por las puertas guiada por la brisa. Estamos con Rael, ¿no? Sí. Rael se adentra en una de las 32 puertas con su guía, pero una vez en la oscuridad de la caverna, ella lo abandona. Rael se queda sentado, asustado. Entonces llega una luz cegadora por un extremo de la gruta y se produce un desprendimiento. Rael queda atrapado inconsciente. En su delirio, cree haber muerto y estar en presencia de la mismísima muerte. Sin embargo, cuando Rael vuelve en sí, descubre que todo era una alucinación y consigue zafarse de las rocas que le aprisionaban. El desprendimiento de rocas ha abierto el camino a una estancia bañada por suaves aromas en la que se encuentra una piscina de agua rosácea. Rael se desnuda y se adentra en las aguas. Entonces aparecen en la piscina tres lamias, tres reptiles con pechos y rostro de mujer. Sí. Rael es seducido lamia. Por él. ¿Cómo se escribe? Lamia. ¿Cómo suena? A ver. Me gusta un reptil con forma de mujer. Cuando esto ocurre... ¿Eh? ¿Existen de verdad? ¿Ah, sí? Rael es seducido por ella y deja que muerdan su carne y beban su sangre. Cuando esto ocurre, ellas se convulsionan y mueren. Rael, que había quedado enamorado de ellas, en una muestra de entrega y amor, devora los cadáveres de sus tres amantes y abandona la piscina. Sí. Tras una caminata, Rael llega a un poblado lleno de seres deformes que le dan la bienvenida. Entre ellos, descubre, a pesar de la deformidad de su rostro, a su hermano John. Ellos le cuentan cómo las tres lamias se le aparecieron a todos ellos y cómo todos tuvieron el mismo encuentro amoroso con ellas y cómo cada día se regeneran para atrapar a otro incauto. Tras ello, a Rael no le queda más alternativa que esperar su destino, transformarse en un ser deforme como ellos, dominado por el abandono al placer de los sentidos. Sin embargo, Rael no se resigna y visita junto con su hermano John al Dr. Dipper. El doctor les dice que la única manera de solucionar su situación es acabar con la fuente del placer y del dominio de los sentidos, extirpar el órgano reproductor. A pesar de ser una medida extrema, Rael y John acceden y tras ello, el doctor les devuelve sus órganos dentro de un tubo de plástico amarillo. No. Sí. Cuando parece que todo está solucionado, una gran ave negra aparece y arrebata a Rael el tubo. Rael pide ayuda a su hermano para capturar al ave, pero John dice que es un mal presagio y que él no le ayudará. Rael va tras el ave, pero justo cuando le va a atrapar, el ave tira el tubo a un torrente de agua. Justo en ese momento, Rael ve que aparece en el cielo un vórtice, una especie de ventana por la que puede regresar al mundo. ¿Forma de mujer? No. No, esta vez no. Es la oportunidad de Rael de escapar, de regresar a Nueva York. Pero entonces ve que su hermano John ha caído al mismo torrente de agua al que el ave había arrojado el tubito amarillo con su órgano. A pesar de que su hermano le ha abandonado varias veces, Rael salta a salvarle. Mientras tanto, la ventana se desvanece, desapareciendo así sus oportunidades de regresar a casa. Finalmente, Rael rescata a John y lo arrastra hasta la orilla. Pero entonces, Rael descubre con sorpresa que su hermano John no es su hermano. Es Rael. Tiene su mismo rostro. Entonces, una nube púrpura los envuelve y ambos entes se disuelven en un resplandor amarillo. Relax. Más o menos. Zafia Lamia. Me gusta. Esa es real. Esa es real, ¿no? Sí. Bueno. Interesante, ¿eh? Esa es la historia de Lamb Lies on Broadway. Espero que puedan... Pero, ¿eso quién lo escribió? ¿Lo escribió Peter Gabriel? Peter Gabriel. Ah, mira. Eso se le imaginó todo a Peter Gabriel. A él y a nada más que a él solo. Como había dicho, la música después la fueron componiendo a través de que Gabriel iba tirando la idea. Así que... Perdón, pero esto me fue derivando otras cosas que no... ¿Viste cómo te deja llevar en internet? ¿Cómo te vas a otras cosas? Geraldine Macri. La hija del... No sé. Ah. Entonces vamos a escuchar, mientras seguimos degustando lamias en la net, vamos a escuchar de Lamia. Dale. Por Génesis. Warning in the silence call. beside him. He trusts in beauty blind. He slips into the nectar, leaving his shredded clothes behind. With their tongues they test, taste and judge all that is mine. They move in a series of caresses that glide up and down my spine. They nibble the fruit of my flesh. I feel no pain. Only a magic that a name would stain. With the first drop of my blood in their veins, their faces are convulsed in mortal pains. The fairest cries, we all have loved you, Lael. Empty snake-like body floats, silent sorrow in empty boats. A sickly sourness fills the room, the bitter harvest of a dying bloom. Looking for motion, I know I will not find. A stroke that calls, now turning pale, which I'd lain entwined. Oh, Lamia, your flesh that remains, I will take as my food. De este programa es que... Bajá un poquito el retorno, Luigi. Lo bueno de este programa es que te... Como que... Volvés a tu casa y querés escuchar todo lo que trajo, quizá trajiste vos. De ahora quiero ir a casa a escuchar Lamb Lies Down on Broadway. Yo no. Yo no quiero ir a escuchar. ¿No querés escuchar Fito Páez? No. ¿Entendés? No, sí, pero a veces te pasa, Mario. A veces te pasa. Con algunas cosas que sí, traigo. Con algunas cosas sí. Yo trato de traer variado también para que el programa incluya ese. Esto es rock para todos. ¿Y? Para todos los gustos. Excepto hay algunas cosas que están prohibidas. ¿Cómo ser? Como ser Carlos Baute. Bueno, pero no entra dentro del rock. Pero volvemos a estar junto a la calidez de nuestro operador Luis Grenier. Exactamente. No lo presentábamos. Pero está acá, siempre. Siempre. Duerme en la radio. Es... Ahí está el cepillo de dientes de... De Luis Grenier. Ajá. Un colchón inflable ahí. La muñeca inflable también. El guiso que dejó de anoche. El reloj despertador a las 5 y 10 de la mañana. Muy temprano. ¿Viste? Pero abre, tiene que salir antes que Magdalena Ruiz Guiñazú. ¿Magdalena qué? Tu amiga. ¿Magda qué? ¿Magda qué? Bueno, ¿qué se podría decir de este disco que está sonando de fondo? Circuital. Es el sexto disco de estudio de My Morning Jacket. ¿Sería mi campera de la mañana? Sí, ¿no? Mi chaqueta de la mañana. Mi chaqueta de la mañana. Chaqueta de la mañana. Un nombre bastante raro. Extraño. Sí, sí. Y entra, clasifica como disco del año, ¿no? Para disco del año. Tenemos ya el de Foo Fighters. Tenemos el de, yo digo a nivel internacional, ¿eh? Bueno, tenemos el de Foo Fighters, que ahora no recuerdo cómo se llama. Tenemos el de Wolf Mother. Y tenemos Circuital de My Morning Jacket. ¿Alguno más querés clasificar? El que se viene de Mars Volta. El que se viene de Mars Volta, bien. Ese vino de Pearl Jam también, esperemos que antes de que termine el año. Seguramente van a clasificar y van a estar... ¿O no? ¿Nos podríamos llevar una sorpresa o no? Babasónicos. De Mars Volta que... No, dije a nivel internacional. Es internacional, Babasónicos. No, no. Cuando hablamos de rock argentino, caen otras cosas. Hay gente que se empastilla, te dice dormir. ¿Sí? Qué loco. Pero bueno. Fíjate que el álbum de My Morning Jacket, Circuital, vendió en la primera semana 55.000 copias. Importante. Y no pirateadas desde Pirate Bay o alguna página loca. Estuvo en el... O sea, debutó o apareció en el número 5 del Billboard 200. O sea que... Quizá yo no estoy tan loco como para escucharlo y decir qué bueno que está. Sino que hay otra gente también que me acompaña en este pensamiento, en esta raid, en este sin saber de que no sé qué decir porque el disco está buenísimo y es agradable para escuchar. Sí, según lo que estoy, muchos me han dicho y he leído también por ahí después de que yo lo haya opinado, que sus melodías tienen alguna influencia del último disco de Wilco. Y el disco de Wilco, el último, me ha encantado. Que se llama Wilco de álbum. Y... ¿Qué quiere decir? Y ahora sé que el que sabe no habla más. Es un tema de pez. El porvenir. Está buena la frase. ¿Por qué hay tanta propaganda en Facebook? ¿Por qué me sale la propaganda de Agustín Rossi? Primero en tu educación, primero en Santa Fe. Y hay una carita así de serio. Porque el domingo hay elecciones. Sí, yo tengo una idea loca de lo que tendrían que hacer. Yo, si fuese funcionario y me estuviese por presentar en alguna de las listas, voten en esto en Facebook, me gusta. Me vestiría con una toga larga e iría predicando. Predicando mi plataforma política. ¿Sabías en que plazas también... públicas. Como la polis griega. ¿Sabés quién participa de los comicios el domingo? No. Un Midachi. Miguel Cel. ¿Lo tenés? ¿Me estás hablando en serio? Poné Miguel Cel candidato ¿Me estás hablando en serio? En Google vas a ver quién sale. Yo mientras voy hablando, sigo hablando de uno de los mejores discos del 2011, sin dudas, que contiene los siguientes temas: Victory Dance, Circuital, o sea, homónimo al nombre del disco, The Day Is Coming, Wonderful, The Way I Feel, Outta My System, Holding On To Black Metal, First Light, You Wanna Freak Out, Slow, Slow Tune y Moving Away. Estos dos últimos, baladas bastante tranquilas. Así que todas las canciones fueron escritas por el líder y cantante Jim James. Y tiene una duración, el disco, de 45 minutos aproximadamente también. Entonces, en los discos de 45 minutos me parece que está bastante bien. Más es aburrido, menos le falta. Así que bueno, vamos a escuchar el nuevo disco de My Morning Jacket. Circuital, elegí dos temas para que tengan una visión más amplia de lo que es el nuevo disco. Pero igualmente recomiendo su escucha completa. ¿Querés decir algo antes de los temas? No, no, ¿para qué? ¿Estás sorprendido? No, es que todavía no lo encontré porque estoy tratando de amigarme con la computadora que se me tilda. Bueno, entonces, mientras Mario busca un Midachi candidato a gobernador en Santa Fe, vamos a escuchar los temas First Light y después la balada con algún toque de John Lennístico, la balada Moving Away por My Morning Jacket. Earlier Sunday evening, Dunn posted a picture on Bueno, era la CBS hablando de la muerte de Brian Dunn de Jackass. Quería compartir con todos ustedes. Bueno, estábamos hablando del disco de My Morning Jacket y me quedó algo. A ver, escucha atentamente. Para la grabación de Circuital, la banda montó un estudio en una iglesia del siglo XIX, en su ciudad natal, Louisville, buscando capturar un sonido diferente al registrado de su trabajo anterior, el cual había sido grabado en Manhattan, con equipos análogos y temperaturas de hasta 40 grados. El álbum cuenta con la producción de Tucker Martin, miembro de Decemberists, y fue grabado tocando las canciones en directo en 24 pistas, con todos los músicos formando un círculo. Acción que inspiró el título del disco. Por eso se llama Circuit. Así que ahora Mario te pasa la pelota. ¿Te gustó el disco? ¿Qué te pareció? Sí, es muy... El último tema no me gustó. Tiene pinta de clave, muy buena la melodía, muy linda. Sí, todo lo que quieras, pero es muy Lennon. Es muy Lennon. Sí, es muy Lennon mal. Bueno, el disco tiene este tipo de melodías en todas las canciones, con lo cual hace... demuestra la... que estaban inspirados, me parece a mí. Viste, cuando escuchás un disco decís, están buenas las melodías que están haciendo. Si bien son pop, son bastante pop, son melodías originales. Que yo, del disco de Wilco también, el último lo representa. No son grandes canciones, no tienen grandes solos, no tienen, pero tienen una melodía de la puta madre. Eso es cierto. Eso es lo que pasa con este disco en particular. Así que clasifica por ahora... peleando con Foo Fighters en segundo lugar y primero sigue estando el de Wolf People. Para mí, ¿no? Como diría Bilardo. Para mí. Para mí. Todo para mí. Y no puedo creer, acabo de entrar en la página de... No quise entrar. O sea, vi la página en la cual se autopromociona Miguel del Cel como gobernador de Santa Fe. Y realmente me da mucha lástima de que permitamos que gente así sea candidata o que pueda llegar a lograr algún voto, ¿no es cierto? Porque para mí es como hacer un Frankenstein. Vos le vas poniendo partes de lo que te parece, ¿no es cierto? Sí. Armar una figura carismática como posible gobernador o como posible candidato político... sería saltar a conclusiones que yo generalmente no me gusta hacerlo. No me gusta saltar a conclusiones.